Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero de 10, contento de estar en casa. Contento, conoces el lugar. Sí, me gusta mucho. Sí, Pablo, a ver, venimos siguiendo el tema al aire de la radio. Ya la otra vez, el anterior martes, hubo una reunión, vos siempre destacaste más que positiva con los concejales. En este caso se le sumó parte del Ejecutivo. Así es, anoche a las 19:30 tuvimos la segunda reunión donde vino parte del Ejecutivo, que vino en representación, porque hay una mesa conformada, que ellos le llaman la mesa del festival, que está conformada por gran parte de funcionarios del Ejecutivo, en la cual está quien se hizo presente anoche, Matías Odeanino, secretario de Recursos Humanos, y la verdad que muy contento porque la reunión fue muy positiva. Y en realidad lo que nosotros planteamos en la primera y en la segunda reunión es el trabajo y el pedido de esta ordenanza, que si se puede trabajar y se puede llevar adelante, qué significa y qué va a significar en lo que se viene para adelante, y sobre todo 30 años de Festival de la Solidaridad, que no es poca cosa. Declarar lo patrimonio de la ciudad, que es muy importante. Tiene una historia muy, muy, muy linda, que a veces hay gente que no la conoce, claro. Pero es linda que nosotros también, la idea es poderla trabajar y sacarla a conocer, la historia del Festival de la Solidaridad y lo que se logró desde el primero hasta el último festival. Totalmente, y digo, a ver, está bueno eso, porque hay tantos festivales, pero este es el nuestro, y además tiene un nombre muy sentido para todo, ¿no? Solidaridad. Y en ese rol juegan determinantemente las instituciones, ¿no? Totalmente, porque más allá de nosotros, queremos dejar en claro que no es que estemos en contra ni de los privados ni de los comerciantes que quieran poner su negocio dentro del festival. Yo creo que lo hemos planteado anoche en la reunión. Hay otros tipos de eventos que realice el Estado donde esos comercios o esos negocios pueden participar y donde pueden ser muy rentables para ellos también. La idea es que este festival fue creado con las instituciones y para las instituciones. Ese es el rol fundamental donde se quiere trabajar para que esto siga para adelante. O sea, la idea también y la intención es que no se cambie el ADN del festival, ¿no? O sea, la esencia misma, que es la solidaridad. Los estados municipales laburando con las organizaciones. Totalmente, totalmente. Ese es el trabajo fundamental. Si nosotros logramos eso, que creo, y no creo, estoy convencido, por la primera reunión con los concejales, fue muy positiva. Los concejales han entendido muy bien y ellos también valoran esto, porque no es un palo en la rueda, ni es porque un capricho, ni es por un negocio. No es negocio, es solidaridad. Y anoche Matías Odeanino, representante de esta mesa del festival, también ha tomado varios conceptos de lo que hemos planteado y cómo se puede llegar a trabajar en conjunto, porque esto es un nacimiento de algo para empezar a trabajar de la mano el Estado de turno con las instituciones. Porque siempre lo digo yo, las instituciones quedan, los hombres vamos pasando, los dirigentes, Quilmes cumple 70 años, de acá a 26 días cumple 70 años, participó prácticamente los 30 años del festival, y creo que va a seguir participando y el club va a seguir estando. Y bueno, hoy los toca a nosotros estar al frente, pero si nosotros creamos esta política solidaria y de trabajo en conjunto, creo que esto para los nuevos dirigentes o las nuevas personas que vengan van a tener un camino bien encaminado para poder trabajar de la mano. Claro, y no es menor esto que plantea la mesa, ¿no? Porque digo, una cosa es que quede atado a la simpatía, a las ganas del gobierno de turno, de la fuerza política que sea, y otra cosa es que sea ley, ¿no? Digo, una cosa es que esté en un papel y que no se tenga todos los años que discutir lo mismo y defender el rol de las organizaciones, ¿no? Sí, porque si esto se logra de generar una ordenanza, una ley, cada año va a ser defendida, pero a rajatabla, con las instituciones y con el Estado, porque esto pasaría a ser un patrimonio del pueblo, el Festival de la Solidaridad con las instituciones. ¿Por qué es solidario? Muchos dirán, no, nosotros, ¿por qué no lo planteamos como un negocio? Siempre lo digo, el Estado, y anoche lo planteamos eso. El Estado invierte en muchas cosas, como en obras, como en educación, como en seguridad, Hay muchas obras donde es beneficiosa para el pueblo, sí, y para los que vivimos en Villa Allende. El festival, eso también lo hablamos anoche, que nosotros también tenemos que ser quien estemos difundiendo permanentemente. El festival no es para ganar plata. El festival es una inversión a la cultura dentro de Villa Allende. Hoy un artista, los artistas de nombre, salen muchísimo plata. A ver, y si pretendemos que se va a ganar dinero por ahí con la entrada, con lo poco que ingrese, va amortiguando un poco para que no sea tanto. No es pérdida, es inversión en cultura. Claro, como cuando invertimos en el asfalto, cuando invertimos. Son cosas, son inversión que es para el pueblo. Este festival se creó justamente para la gente del pueblo. Ahora, discúlpame, Pablo. Es así tal cual, digo. No vamos a ahondar en números, pero es muy difícil con el caché que cobran, por ejemplo. Ya está confirmado el chaqueño palavecino, Luciano Pereira, la gente está feliz, ¿sí? Contenta de ver a semejantes artistas populares, después una grilla de artistas locales y demás. Pero digo, esos ingresos de entrada y demás alcanzan a mitigar un poquito lo que sale el combo. No es un gasto, es una inversión. Ahora, para que el concepto de solidaridad no se caiga, si no están las instituciones, no te terminas cerrando por ningún lado. Totalmente, porque, a ver, poner un puesto, que lo que sale un escenario hoy, armar un escenario, eso hoy el Estado es el que trabaja sobre eso, donde también le va a dar la fuerza esto, donde se apunte a lo solidario. Abajo, sí, el escenario, las instituciones. Arriba el escenario, los artistas y el Estado, apostando a la cultura y el trabajo. ¿Qué significa esto? De que abre una puerta para que puedan trabajar con más transparencia, las instituciones van difundiendo. Como le dije, a ver, no se puede pretender que el festival les dé ganancia, nunca le va a dar ganancia. Está comprobado, el único festival de Latinoamérica que no da pérdida es el de Jesús María, pero estamos hablando de 35.000 personas en adelante. Es imposible que en el lugar que se hizo, como cuando se fundó el anfiteatro, cuando se hacía atrás de la municipalidad, o ahora en el polideportivo, que hayamos meter 35 o 40 mil personas. Es imposible, porque Jesús María tiene dos mil folclores, tiene dos cosas en una. Este festival se creó con ese, para que toda esta gente de Villa Allende que no se podía ir a Jesús María, a Cosquín, tuviera los mismos artistas con una entrada accesible y con las instituciones adentro. Ese es el concepto del festival, que lo estamos transmitiendo tanto el legislativo como el ejecutivo, para ver si se puede lograr esta ordenanza, cuidarla, protegerla y sobre todo proteger el patrimonio del pueblo, que es el Festival de la Solidaridad. Me parece que esto es muy importante, que se ha avanzado. El martes que viene va a haber la próxima reunión donde estaría medianamente definiéndose este proyecto de ley, que incluso los concejales han puesto toda la predisposición para trabajarla y aprobarla, si es posible, antes del festival. Vos decías, Pablo, y lo destacabas, ¿no? Nosotros venimos siguiendo la noticia, el tratamiento legislativo, ahora participa el Ejecutivo, la predisposición también del gobierno local, de los concejales de todos los bloques, digo, porque han visto en la mesa social un espacio de proposición. No se va a la discusión directa y demás, sino, digo, trabajar Estado y organizaciones intermedias. Totalmente, esto lo dejamos más que claro, que no es una fuerza política, no, claro, se está armando una lista de un partido político, no se está armando un espacio político. No hay que mirarla con miedo. Esto es, son instituciones, claro, que están dispuestas a trabajar. Incluso no hay un tema menor. Que esta conformación que se le ha dado un nombre de mesa social por una cuestión de que no podemos presentar, están nombrando los cada uno porque no terminaríamos la reunión de nombrar a todas las instituciones. Se le ha puesto un nombre como mesa social integrada por las instituciones. A ver, está un club, está un centro de jubilados, un círculo de abuelos, Boy Scouts, centros vecinales, bomberos voluntarios, centro comercial. Imagínate, vos decís, ¿qué hacen a ver los jubilados con Quilmes, con esto? A ver, más allá que somos conocidos, son todos actores políticos que lo hacen no por un hobby, sino por una pasión. No, y además, discúlpame, me atrevo a tirar esto sobre la mesa también para que la gente lo conozca. en el seno de la mesa social, como ocurren puertas adentro de cada una de las instituciones, hay de todo tipo de pensamientos, ideología, colores políticos y demás, que eso hace mucho más rica la mesa, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que esto es un proyecto que se ha trabajado, pero han surgido muchas cosas, como surgió lo de la radio, que ustedes también son parte de esta conformación de esta mesa, como han surgido otras cosas, hay varias otras cosas que vienen por delante, pero es en el bien de las instituciones, y si las instituciones y el Estado van de la mano y trabajan juntas, es bien para Villa Allende y para todos los que, ciudadanos que conocemos y que hemos nacido y queremos esta villa. Anoche lo planteamos en el Consejo, a ver qué lindo es poder hacer el Festival de la Solidaridad, y surgió hasta una idea, a ver que en ese festival le den un minuto en una pantalla para que la gente conozca lo que, la vida de las instituciones y lo que hacen las instituciones, porque hay mucha gente nueva en Villa Allende que a lo mejor, no lo mejor, sabemos que no conoce a lo mejor que hay un club, que no conoce que hay un centro de abuelo, que no conoce que hay un centro comercial, que hay muchas cosas que también es muy lindo difundirlas, y con el Estado y trabajar junto, creo que esto enriquece a todo el trabajo que venimos haciendo, y como lo digo, son todos dirigentes que lo hacen por pasión y porque quieren siempre hacer algo para mejorar el lugar donde estamos, calidad de vida, hacer algo siempre por el otro, y esto creo que no es cosa menor que se puede trabajar. Y otra cosa, que esto que se ha conformado en Villa Allende no está conformado en ninguna parte de la provincia. Esto lo planteó la esposa del gobernador cuando en su cuenta de Twitter lo planteó, que se había juntado y se juntó con esta mesa social, como se puede juntar cualquier político, porque nosotros siempre tenemos que depender de los gobiernos de turno y no del color político. Entonces nosotros estamos abiertos a sentarlo con cualquier político, porque ese es el trabajo de un dirigente social y el trabajo que tiene que hacer una autoridad y un dirigente de una institución. Entonces, este modelo que se ha planteado no está en la provincia, no está conformado. Tenés más de 15 instituciones trabajando juntas, que esto no es una cosa menor. Y trabajar juntas para el Festival de la Solidaridad me parece que es muy bueno. Y algo, Pablo, por último, ¿no? Vos decís, son 15 las instituciones que laburan de manera conjunta, pero la mesa no está cerrada, está abierta para que un montón de otras organizaciones ingresen. Totalmente. Incluso este pedido de ordenanza que se quiere hacer no es para la mesa social, es para las instituciones. Claro, entonces, de repente, mañana en el festival para instituciones tenés 20 instituciones en Villa Allende y van a estar las 20 adentro. Claro. Y si hay 25, van a estar las 25, porque no es para la mesa social, ni para algunas en puntualidad de instituciones. Es para todas las instituciones sin fin de lucro que hay en Villa Allende, que hacen trabajo silencioso, que la gente no lo sabe, pero muy bueno. Y eso hay que valorarlo. Y yo, como lo planteo siempre, no hay nada mejor para un dirigente que tiene tanta pasión donde le pone, que sea medianamente reconocido. Es el incentivo más grande que le puede dar un dirigente de este calibre de las instituciones, que sean reconocidos por lo que hacen día a día por la villa y por los lugares que le toca estar. Pablo, felicitaciones a vos y a cada una de las organizaciones y dirigentes de la mesa. La expectativa, próximo martes. Próximo martes, Matías Odeanino, representante, como dije, de esa conformación, él se iba a juntar con la parte del Ejecutivo, donde conforman esa mesa de festival, donde iba a transmitir todo esto para que sea tomada una decisión. El Consejo ya en su totalidad tiene tomada una decisión, bien, que es positiva. Falta la otra pata de la mesa, como quien dice, que tome la decisión definitiva, y creo que esto, si es positivo, va a ser algo histórico y algo para una política de aquí en adelante que va a ser muy buena para cada institución y sobre todo para el festival, porque el festival es algo que lo queremos, lo que lo vimos nacer al festival, lo adoramos ese festival, y no es por negocio, es por solidaridad y patrimonio del pueblo. Pablo, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra.